Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con los fundamentos de los equipos informáticos. Eso es. Vamos a ver el hardware, el software, cómo mantener todo esto y un poco de redes. Sí, la idea es tener una visión clara de cómo funciona todo, ¿no? Desde la pieza más básica hasta los programas que usamos cada día. Exacto. Y también cómo cuidarlos y conectarlos entre sí. Pues venga, vamos al lío. Empezamos por el hardware, si te parece, lo que se toca. Perfecto. Pues, la torre, ¿no? Dentro está la placa base, que es como el esqueleto donde se pincha todo. Claro, ahí va lo más importante, el procesador, la CPU. Que si Intel, que si AMD, es el cerebro, vamos. El que hace todos los cálculos. Eso. Y al ladito, la memoria RAM. Importante, pero ojo, que es volátil. Si apagas, se borra lo que hay ahí. Es para lo que está en uso en el momento. Justo. Y luego, el almacenamiento. Esto sí que ha cambiado. Los discos duros de siempre, los HDD, bueno. Se han quedado un poco atrás, ¿verdad? Sí, sobre todo para el sistema operativo y los programas principales. Los SSD, los discos sólidos, marcan una diferencia brutal. Totalmente. Sobre todo los M.2 que van por PCI Express. La velocidad es otra cosa. Ni punto de comparación. Hacen que todo vaya mucho más fluido. Se conectan por SATA o, como dices, PCI Express. Y no nos olvidemos de la tarjeta gráfica, la GPU. NVIDIA o AMD son las típicas. Para juegos o diseño, es fundamental. Claro, para procesar imágenes y vídeo, se conecta al puerto PCI, normalmente PCI Express también. Y luego todos los puertos que vemos por fuera. USB para conectar casi de todo. El de red, Ethernet, HDMI o DisplayPort para el monitor. Los de audio, claro. Incluso todavía se ve algún PS2 para teclados o ratones viejos. Vale. ¿Y el mantenimiento de todo esto? Porque no es solo comprarlo y ya. Importante. La ventilación, por ejemplo. Que el aire circule bien para que no se sobrecaliente. Limpiar el polvo de los ventiladores de vez en cuando. Eso es fundamental. Y una vez al año, más o menos, una limpieza más a fondo. Incluso cambiar la pasta térmica del procesador ayuda un montón. Entendido. Oye, y un caso práctico que se menciona a menudo. Elegir un PC para una oficina normalita. Contabilidad, escribir textos, navegar, correo. Sí, el uso típico de oficina. Y te dan tres opciones, a ver qué te parecen. Una, un i5, disco duro de 500 gigas HDD, 6 gigas de RAM, unos 500 euros. Vale. Opción 2, un i9 superpotente, 1 terabyte de SSD más 4 terabyte de HDD, 32 gigas de RAM y una gráfica RTX 2080, unos 1.800 euros. ¡Buf! Eso es un maquinón. Y la tercera, un i5, pero con SSD de 500 gigas y 8 gigas de RAM, por unos 800 euros. A ver, la primera opción, la de 500 euros, el problema es el disco HDD. Para trabajar hoy en día se notaría muy lento. Yo la descartaría, la verdad. Sí, la experiencia sería mala. Exacto. La segunda, la de 1.800, pues hombre, es un maquinón, pero para ofimática es matar moscas a cañonazos. Demasiado potente y cara. Totalmente innecesario. Así que nos queda la tercera. Un i5, que está bien, SSD, que le da la agilidad necesaria, y 8 GB de RAM para ofimática, va que chuta. Es la opción equilibrada. Clarísimo. Pasemos al software, entonces. La parte que no se toca, los programas. Vale. Se suele dividir en tres tipos, ¿no? Primero, el software de sistema. El sistema operativo, claro. Windows, Linux, macOS, Android en móviles. El que maneja todo el hardware y los demás programas. Es el director de orquesta, digamos. Luego está el software de programación. Las herramientas para crear otros programas. Lenguajes como Java, Python, C++, HTML. Exacto. Y el tercero, el que más usamos todos, el software de aplicación. Los programas para hacer tareas concretas. El Word, Excel, bueno, Microsoft Office o LibreOffice. O programas de contabilidad como ContaPlus, bases de datos como Access o de diseño como Photoshop. Hay miles. Y aquí entra el tema de las licencias, que es importante. No todo es usar y listo. Para nada. Hay que diferenciar. Está el software libre, que te da acceso al código fuente, puedes modificarlo y a veces es gratis. Como Linux o LibreOffice. Eso es. Luego el software cerrado o propietario. No ves el código, tiene restricciones para copiarlo, como Windows o Photoshop. ¿Y las licencias OEM, que vienen preinstaladas y ligadas a un equipo? Sí, Y luego están el freeware, que es gratis pero cerrado, no tienes el código. Como algunos antivirus gratuitos o navegadores. Y el shareware, que son versiones de prueba. Te dejan usarlo un tiempo o con funciones limitadas y luego tienes que pagar. Vale, bien diferenciado. Y el software, como el hardware, también necesita su mantenimiento, ¿no? Fundamental. Mantener actualizado el sistema operativo y los programas es vital, por seguridad, para tapar agujeros y por nuevas funciones. ¿Y las copias de seguridad? ¿Cuántos sustos se evitarían? ¡Uf! Importantísimo. Hacer copias regularmente, ya sea en un disco externo o en la nube. Imprescindible. ¿Y de vez en cuando formatear? Pues sí, no viene mal. Cada cierto tiempo, reinstalar el sistema operativo ayuda a limpiar archivos basura y a que el equipo vaya más fino. Quita mucha morralla. Entendido. Saltamos a las redes. Básicamente, conectar equipos para compartir cosas, ¿no? Eso es. Información, recursos, como la conexión a Internet, por ejemplo. Y una red local, la LAN, es la que montamos en casa o en la oficina. Exacto. Conectas varios dispositivos a un router o a un switch, ya sea por cable Ethernet o por Wi-Fi. Y para configurar una básica, ¿qué necesitamos? Pues lo primero, que los equipos estén conectados a la misma red, claro, y actualizados. Vale. Y luego, desde el propio sistema operativo, puedes compartir recursos, por ejemplo, una impresora. Que puede estar conectada directamente a la red o a un PC que esté siempre encendido. Sí. O compartir carpetas para que otros usuarios de la red puedan acceder a los archivos. Se configura desde el panel de control o la configuración del sistema. Sencillo, para lo básico. Oye, y otro caso práctico relacionado con el software. En esa oficina del ejemplo, quieren usar software libre y gratuito para ofimática y retoque de fotos. ¡Ah, interesante! O sea, nada de pagar licencias de Microsoft Office ni de Adobe Photoshop. Exacto. ¿Qué alternativas hay? Pues las hay, y muy buenas. Para Ofimática, la opción clara es LibreOffice. Es una suite completísima, compatible con los formatos de Office, libre y gratuita. Se descarga de su web y listo. Tal cual. Y para edición de imagen, GIMP es la alternativa libre y gratuita a Photoshop. Es muy potente, aunque la interfaz es algo distinta, pero hace maravillas. También se descarga gratis. O sea que se puede trabajar perfectamente sin gastar en licencias. Sin duda. Para muchas tareas, estas alternativas son más que suficientes. Pues hemos repasado bastante bien todo. Hardware, la importancia del SSD, software, licencias, mantenimiento de ambos y redes locales básicas. Sí, un buen barrido. Y volviendo a un punto clave que salía antes. Si alguien tiene un ordenador que antes iba bien y ahora va lentísimo. ¿Qué suele ser? Pues casi seguro, y esto lo refuerzan los análisis, es por no tener un disco SSD para el sistema operativo. Es el cuello de botella más común hoy en día. ¿La solución sería? Instalar un SSD. Poner ahí el sistema operativo y los programas principales. Se puede dejar el disco duro antiguo para guardar archivos grandes, fotos, vídeos, copias de seguridad. Y reinstalar el sistema en el SSD nuevo. Exacto. Con eso el ordenador vuelve a volar. Parece otro. La verdad es que entender un poco cómo funciona todo esto por dentro es muy útil hoy en día. Sí, tanto en el trabajo como en casa. Nos pasamos el día usando estas máquinas. Totalmente. Y una reflexión final que se podría sacar de todo esto. Ahora que todo se está conectando, ¿no? El Internet de las cosas, la nevera, las luces, el termostato, todo lleva hardware y software. ¿Es verdad? ¿Cómo va a cambiar eso nuestra idea del mantenimiento, de las actualizaciones, de la vida útil de las cosas? ¿Vamos a tener que estar pendientes de actualizar el firmware de la tostadora? Buena pregunta, nos da para otro programa casi. Desde luego. Es un tema interesante para el futuro. Pues sí. Bueno, esperamos que toda esta información haya sido útil y haya aclarado conceptos. Seguro que sí. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta pronto.